nuestra ciudad. En una esquina es muy fácil, puedas ver a un niño que clava sin fingir, sonreír, lanzando pelotas, a vivir, solo es otro mal payaso, para ti, también sin quererlo, puedes ver a un flaco extraño. Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 8 de septiembre del 2016. Los saludamos Tania Rodríguez y Juan Manuel Valero, con el enorme gusto de estar otra vez aquí en los micrófonos de Radio UNAM. Es emblemática, claro, de la Ciudad de México. Sí, un himno, de veras. Un pasazo que ya desapareció, la maldita vecindad y los hijos del quinto patio. ¿Sabes quién los bautizó? Carlos Monsiváis. No, son una banda. Son porque su música se sigue escuchando. Sí, y cada tanto incluso tocan, pues un saludo a los malditos. Y por supuesto, pues esta canción, de veras, un disco fantástico para la historia del rock nacional, donde nuestro productor nos ha prometido que todo septiembre vamos a oír música en español y abrimos este. No música en español, música mexicana. Ah, bueno, claro, también. Música sí. Mexicana, en la cual vamos a estar escuchando este mes. Y bueno, qué maravilla empezar con este disco, El Circo, importantísimo el trabajo, pues, de los malditos, como tú decías. Pues, Valero, pues qué bueno que estás aquí, bienvenido. Nuevo pues cuenta. Ya estoy contento de estar aquí. Fui a un congreso de divulgación de la ciencia a Querétaro. ¿Aprendiste mucho, Valero? Pues no, los congresos yo creo que son innecesarios, pero divertidos. No, ¿cómo, bueno, sí, Valero? Aprendí una cosa, sí aprendí. Te voy a contar algo que me llamó mucho la atención. Yo no sabía, después de 30 años de dedicarme a entrevistar científicos, resulta que alguien dijo por ahí que los científicos son humildes. Y yo creo que no conozco a ni uno, Tania. Valero, no digas eso del gremio, por favor. Bueno, pues septiembre negro, y no nos estamos refiriendo a otras cosas, sino a este país. En esta semana, Tania, pasamos de los funerales de Juan Gabriel en Bellas Artes, lunes y martes, al entierro de las esperanzas políticas del exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, considerado hasta ayer el hombre más cercano al presidente, parece que perdió la carrera por la presidencia antes de empezarla. Pues sí, ayer en un mensaje a los medios en Los Pinos, Enrique Peña Nieto anunció que había admitido la renuncia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y designó en su lugar a José Antonio Meade, quien se venía desempeñando como secretario de Desarrollo Social y que, hay que recordar, también fue secretario de Hacienda durante los últimos 2 años del gobierno de Felipe Calderón. 14 meses para ser exactos, pero efectivamente ya tiene experiencia en el ramo. Desde el mediodía de este miércoles, Luis Videgaray ya no es más el secretario de Hacienda, justamente el día en que se tiene que presentar el presupuesto y el paquete económico. Eso es lo que a mí me llama mucho la atención. Me suena irresponsabilidad, Tania. Tú has venido estando al frente de la hacienda pública, de las finanzas, de la política económica, y un día antes de que tengas que presentar el presupuesto, el plan económico, te vas. O te corren. Porque eso nunca lo vamos a saber. No, bueno. Yo creo que sí lo corrieron, pero me parece muy inoportuno. Pero bueno, eso es secundario. Bueno, se hablaba de él, pues como... Yo lo plantearía como un juego de ajedrez. Yo creo que Peña Nieto es el rey, su esposa Angélica Rivera sería la reina, y los dos alfiles, pues uno el secretario de Hacienda y el otro el secretario de Gobernación. Incluso de acuerdo a la estructura política, de acuerdo a cómo funciona el régimen político mexicano, esas dos carteras son las más importantes. Entonces, pues el presidente está perdiendo... Es un cambio en el gabinete interesante. Ahora, aquí viene una cuestión. Yo creo que es un golpazo tremendo. Sí. Se dice, y esto pues todos los medios lo han manejado en esos términos, de que Luis Videgaray pagó la osadía de haber sido él el que urdió la invitación al candidato del Partido Republicano al gobierno de los Estados Unidos, el señor Donald Trump. Ya incluso el señor Donald Trump confirmó ayer mismo en la tarde que había sido Luis Videgaray el que lo había invitado. No, y festejando un poco que había con su visita hecho cimbrar al gobierno mexicano, lo cual si de por sí la visita ya había sido una majadería, esto confirma. Sí, eso habla todavía de qué torpeza de haberlo invitado, ¿no? El señor está festinando la caída, la salida del gobierno del que lo invitó, lo cual es verdaderamente como un cuento de terror. Yo desde luego, Tania, creo que podría haber sido la gota que derramó el vaso la salida de Videgaray. Yo creo que las razones de fondo están en la errática actuación de Luis Videgaray como secretario de Hacienda. Prometió durante 4 años crecimiento económico que nunca hubo. El país se volvió a endeudar. El déficit de las finanzas públicas es enorme y el país no crece. Y la pobreza no se abate y las llamadas reformas estructurales no han dado ninguno de los resultados a corto plazo que el propio secretario de Hacienda había prometido. Y algo muy grave, la cuestión que nos vino engañando con el precio de la gasolina, que no va a subir, y ahora parece ser que en el nuevo plan económico para 2017, en el nuevo presupuesto, se pretende liberar el precio de los energéticos, y eso va a ser un problema gravísimo. Y bueno, sí, o sea, hay que explicar que eso significaría que la gasolina no estaría fijada con un precio que se define desde el presupuesto y que el gobierno regula, sino que estaría a disposición del mercado. El discurso neoliberal que siempre nos venden es que esto permitiría que fluctuara en función de subir y bajar los precios de la gasolina y que eventualmente cuando la gasolina sea barata en México bajaran los precios de la gasolina, aunque en realidad una buena parte, y eso es lo que no dicen, una buena parte del precio de la gasolina y de los precios tan altos que pagamos en este país tiene que ver con los impuestos y con el aumento constante a los impuestos, o sea, los impuestos que van aumentando de gasolinazos, en realidad no son aumentos a los precios de la gasolina en sí, son aumentos de impuestos, o sea, son gravámenes del Estado mexicano que por supuesto no están a discusión y eso seguirían como están. Y con el anexo, además de que potencialmente podría subir aún más el precio de la gasolina. O sea, no es una buena noticia. Pues, y vaya tantos paquete, años de liberalización nos han enseñado eso. Pues vaya paquete que tiene el nuevo secretario. Por cierto, hay una cosa. Hoy ya todos los noticiarios critican a Videgaray, al que tanto exaltaron mientras que fue secretario. Hoy todo el mundo le pega. Y hoy todo el mundo dice que el que viene es mejor, que Videgaray era muy déspota, que no quería hablar con nadie, que era altivo, etc. Y este parece que es la quinta maravilla. Y yo te quiero decir que, afortunadamente, la suerte de un país no depende de una persona. Aunque, desgraciadamente, en este caso, yo estoy convencido que la política económica que llevó a cabo el gobierno mexicano, cuando la conducción de la hacienda, de Hacienda y Crédito Público la tenía Videgaray, no va a cambiar radicalmente. No, a ver, yo diría dos cosas. O sea, ¿qué significa la salida de Videgaray? Yo creo que es un golpe terrible para Peña Nieto. Al grupo de Peña Nieto. Creo que efectivamente lo de Trump no es un factor único para explicar la situación de crisis ni del gobierno, ni la falta de credibilidad, ni por supuesto de la mala relación y las malas cuentas que ha dado Videgaray, pero por supuesto que fue la gota que derramó el vaso y no fue una gotita menor, fue una gotota. Pero fue la cubetada. Pero yo no creo, analizando la cuestión, de que convirtiendo a Videgaray en el chivo expiatorio del error garrafal de haber recibido a este fulano candidato de Estados, en Estados Unidos a la presidencia, el señor este que dice que es del Partido Republicano. Es error. Peña Nieto va a acompañar a Peña Nieto mucho tiempo. Por supuesto. Hay una efervescencia de malestar contra Peña Nieto en las redes sociales. Hay incluso un movimiento que anda buscando firmas en sentido de pedir juicio político para el señor presidente por traición a la patria. O sea, el golpe que se está llevando Peña Nieto no se va a amortiguar con la salida de Videgaray, pienso yo. Exacto, o sea, creo que pero por otro lado era un costo, alguien tenía que pagar el costo y efectivamente es el hombre más cercano. Yo creo que incluso es un personaje mucho más cercano que el propio Osorio Chong, porque incluso Osorio representa la alianza con otro grupo político, pero Videgaray es directamente Enrique Peña Nieto, si es el grupo compacto y era el grupo de control. Que esté fuera del gabinete creo que deja en un vacío todavía más fuerte y todavía deja mucho más débil a la figura del presidente. Creo que es no gana en fortaleza. Creo que el nombramiento de Meade, al contrario, creo que tendría que ser interpretado en lo que significa con respecto a una lógica de continuidad transaccional, en términos de compromisos fuertes con los hombres, con los poderes fácticos de este país. Es decir, los últimos 2 años de Calderón, este hombre que hoy es de Hacienda va a ser, fue el secretario de Hacienda de y hoy regresa a una posición. Me parece que es muy significativo con respecto a la continuidad de políticas económicas. Yo no sé si el señor era panista, creo que no. No importa, es decir, no, el verdadero partido no es el partido, es decir, no es el partido de las siglas, que creo que ahí sí, en todo caso, Videgaray y Peña Nieto tampoco jugaron un partido de las siglas PRI, pero sí del grupo Atlacomulco, ¿no? Y en el caso de Meade, creo que es del partido de las reformas neoliberales, es decir, más allá de que sea del PRI y del PAN, y creo que eso da una continuidad enorme. Me parece que la caída de Videgaray tiene que ver con un saldo de cuentas en buena medida del descontento que hay entre grupos empresariales con el gobierno del PRI. Creo que ahí la tensión está sumamente fuerte y que les interesa al gobierno rescatar algo en función de que no haya una huida masiva hacia el apoyo al PAN o hacia otro candidato, y creo que están tratando de remediar con el nombramiento de Meade. El nuevo secretario de Hacienda, José Antonio Meade o Meade, sí, advirtió que el proyecto del paquete económico que se presentó este jueves, hoy por la tarde, en el Congreso de la Unión, deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, encaminado a lograr un superávit primario, donde además de los ingresos deberán ser mayores que los egresos. El nuevo secretario afirmó que el proyecto del presupuesto de México para 2017 incluirá un fuerte recorte en el gasto público y un compromiso de estabilizar la deuda del país. Peña Nieto, por su parte, informó también que había designado como nuevo titular de la Secretaría de Desarrollo Social a Luis Miranda Nava, quien se venía desempeñando como subsecretario de Gobierno en la Secretaría de Gobernación y que era incluso el encargado de las mesas de negociación con la CENTE. Ya platicaremos sobre este nombramiento, pero tenemos en la línea telefónica a Gustavo Leal. Buenas noches, Gustavo. Muy buenas noches, Tania. Juan Manuel, un saludo a todo el auditorio y encantado de estar nuevamente con ustedes. Gustavo Leal, ya para fortuna nuestro, comentarista aquí en Intermedios, doctor en Economía, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, articulista del periódico La Jornada. Gustavo, ayer nos sorprendió la renuncia de Luis Videgaray, bueno, al menos a mí, a la Secretaría de Hacienda, aparentemente como chivo expiatorio del grave error de la visita y la invitación a Donald Trump a México. A mí me parece paradójico que esta sea la razón de la renuncia y no su pésima conducción de la economía y las finanzas públicas. ¿Tu opinión? Claro que sí. Bueno, yo quisiera empezar esta emisión con una noticia triste y con una dedicatoria. Falleció Roberto Escudero, gran líder del 68, compañero nuestro de la Universidad Autónoma Metropolitana, y pues yo quisiera participar al auditorio esta triste noticia a ustedes y dedicarle a su familia y a él pues estas palabras por lo que representa justamente esa generación del 68. Claro, ¿verdad? Y un hombre recto, brillante, siempre y que consistente. Se mantuvo honrado, claro, hasta el final, exactamente. ¿Verdad? ¿Murió hoy Roberto? Hoy fue, Juan Manuel, justamente. Así que, brincando esa triste noticia, no, pues, pero dedicándole, si les parece, la emisión a este gran líder del 68, pues con mucho gusto entramos al tratamiento del asunto que tú planteas muy bien, Juan Manuel. Pues sí, yo creo que hay que empezar por la magnitud de la decisión que tomó Videgaray. Creo que no acabamos aún de visualizar lo que significó, según ha salido cada vez más información, pues esta apuesta atropellando a la Secretaría de Relaciones Exteriores, aprovechando la fuerza única que él tenía en el gabinete para entablar esta comunicación directa con Trump. Hay que tomar en cuenta que Videgaray es realmente un personaje singular en la historia reciente de la política mexicana, no solo por las competencias económicas, sino porque en él se reunían tres características, pues verdaderamente únicas. La primera, ser pues casi el vicepresidente de la República, con una capacidad de interlocución con el presidente Peña Nieto de altísimo nivel en su calidad y en su cantidad. Segundo, ser pues el hombre más fuerte del gabinete, como lo es siempre el secretario de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Y tercero, de Hacienda, perdón. Sí. ¿Dijiste de Relaciones Exteriores? No. Haber pasado por encima de Relaciones Exteriores al tomar la decisión de Trump, claro, como secretario de Hacienda, y tener además esta capacidad de haber pues concertado todo el cuadro de reformas. Vaya, ni José Córdoba Montoya, que es una figura cercana que todos tenemos presentes, el aventurero francés, como lo bautizó Luis Javier Garrido, ya también desaparecido, tuvo jamás la acumulación de poder que tuvo Videgaray. Y en ese sentido yo quería empezar este comentario señalando que justamente en ese marco no acabamos de visualizar el tamaño de la decisión que él tomó para entablar directamente una comunicación con Trump. Pensándolo por el lado bueno, pues evidentemente, Juan Manuel, Tania, uno hubiera podido colegir que se estaba defendiendo un principio de Estado ahí, de Estado-Nación. Pero conforme van avanzando las informaciones de que disponemos hasta el día de hoy, pues queda más bien claro que se trataba de un caballazo al resto de los precandidatos a la presidencia, una jugada muy audaz, urdida, junto con un segmento fuerte del Partido Republicano. Y que, como muy bien señaló el diario The Economist, ¿verdad?, la revista, pues significa una decisión que puede representar, en caso de que Trump, gracias a esta reunión, creciera como está creciendo y ganara la elección, pues una decisión de un impacto enorme para el país en el siglo y para el mundo. Oye, no, yo creo que está exagerando The Economist. Imagínate Peña Nieto convertido en el gran elector de Estados Unidos. Pero no es, ¿no es un poco exagerado? Es que se refiere más bien al como creo que capta muy bien Tania, la repercusión global que tiene, exacto, la presencia de una figura como Trump, más que a la decisión de Peña, ¿verdad? Claro. Pero bueno, esto creo yo que es lo primero que hay que decir. O sea, el tamaño de la decisión de Videgaray es verdaderamente algo, pues vamos a utilizar nuestro lenguaje nacionalista siempre presente, ¿no? Pues es un santanismo del siglo XXI de proporciones pues absolutamente únicas. Y creo yo que eso es lo que permite pasar a un segundo nivel del análisis. Lo primero es la persona, el tamaño, lo que se mueve ahí por esta decisión, una figura única, decía yo, en la historia reciente del Poder Ejecutivo. Lo segundo es que hay un dato que tal vez no ha sido del todo evaluado, pero que creo yo que detona el cambio, y que es que después del tamaño de esta decisión, Luis Videgaray quedaba absolutamente incapacitado para negociar el presupuesto de egresos de la Federación. Yo creo que por eso el cambio es ayer, claro, dado que hoy se presentó, y porque evidentemente él no se podía sentar ya a la mesa de nadie a negociar absolutamente nada. Sabemos además que él negoció durante estos 4 años, con este enorme poder que ya comentaba yo, pues muchísimos de los pactos que llevaron al Pacto por México y las reformas, pero también estaba involucrado en una infinidad de áreas. Hay, por ejemplo, una que no deja de ser inquietante, colocar al frente del PRI incluso a un tecnócrata como Enrique Ochoa, que venía de la Comisión Federal de Electricidad. Incluso pensando en esta proyección de la propia candidatura de este equipo para darle continuidad a las reformas, ¿verdad? Así que yo creo que esto tiene mucha relevancia y explica. Él no estaba ya en condiciones de negociar absolutamente nada. Y eso nos lleva directamente entonces sí a abrir el panorama de los 4 años y medio, sobre todo en la gestión económica y sobre todo en lo último que se ha señalado mucho, sobre todo por las calificadoras. ¿Realmente cuál es el balance después de 4 años y medio? Bueno, pues en primer lugar, un fracaso completo de lo que sería la apuesta por un crecimiento económico con estabilidad. Realmente, en ese sentido, el proyecto de Videgaray pues se estrelló con el país real. No cumplió de ninguna manera con elevar la tasa, podríamos decir, de crecimiento del país. Y se tuvo que acoger, como siempre, como acabamos de escuchar de José Antonio Meade, que será un secretario terrible de línea dura, la línea más dura tecnocrática, volvernos a pues cantar la prédica de la estabilidad. Pero realmente el proyecto de Videgaray, visto en perspectiva, es un proyecto que fracasó rotundamente para darle al país lo que Peña tanto ofreció, que era ese crecimiento económico. Y además tenemos ahora la inquietud de cuánto es realmente lo que pesa esa deuda pública. Estas afirmaciones de las calificadoras son importantes porque, más allá de que uno pueda concordar con ellos, yo personalmente discrepo mucho de sus puntos de vista, llaman la atención sobre el hecho de que en los últimos años Videgaray ofreció que iba a haber unos recortes, y la molestia de las calificadoras era que, al contrario de los recortes, más bien se había soltado el gasto público. Entonces, evidentemente, ahí había una contradicción y una incomodidad pues bastante patente. Videgaray entonces representa en este sentido pues la continuación del proyecto que viene atorado desde Ernesto Zedillo y que los panistas no pudieron superar en términos de, sobre todo, el crecimiento de la economía. Y es un resultado, podríamos decir, que muy mediocre, con la amenaza de que eso que esté pesando ahora realmente como déficit público nos pudiera estar poniendo frente a un país en virtual bancarrota, que podría terminar el final del sexenio nuevamente con un episodio escandaloso de devaluaciones y de pues ajustes forzosos del tipo de cambio. Gustavo, sí. Dicen, he escuchado a distintos economistas, entre ellos Quintana, de director del Financiero, decir que ya no es una opción el recorte del gasto, es una necesidad urgente. Bueno, yo sinceramente creo que las opiniones de Enrique Quintana son opiniones muy controversiales, ¿verdad? Yo no comparto ese punto de vista. Yo lo que creo es que aquí lo que estamos viendo es otra cosa. Lo que estamos viendo, echando un paso atrás a todo el arco de reformas, es si con la caída de Videgaray pudiera entrar el verdadero debate que necesitábamos, que si la ruta para que el país creciera no hubiera sido otra que la que ellos optaron por imponer, que fue el Pacto por México. Yo creo que hay un segmento muy fuerte de este tipo de economistas, pues liberales más que neoliberales, que han venido insistiendo en que más bien habría que haber trabajado por el lado del Estado de Derecho antes de imponer el cuadro de reformas. Y yo creo que Ido Videgaray, realmente lo que queda de frente es eso. Creo yo que Peña Nieto va a tener ahora muchas más dificultades para seguir presentando estas reformas como su legado. Personalmente he tenido la ocasión también de comentarlo con ustedes en extenso. Creo que ese paquete de reformas es muy complejo, es muy interesante, está lleno de ángulos técnicos que sí pueden preconfigurar un país diferente. Pero eso es tal vez justamente lo que está en el centro del debate, y no como señalan Quintana, y pues verdaderamente estas posiciones, desde mi punto de vista, muy epidérmicas. Lo que parece estar en el fondo es, ¿por qué no se tomó una opción más estructural? En el sentido de haber reconocido que desde hace ya más de 15 años, el país arrastra un fenómeno complejo que es la incapacidad del sector formal para acumular suficiente capital fijo que absorba la enorme tasa de informalidad que tenemos. Y se optó por un paquete de reformas, que son estas 14 que estoy diciendo, que, por ejemplo, en el caso energético sobre todo, y en el caso laboral, tienen como tinte o como sello una característica que yo creo que no se discutió nunca suficiente. No es un paquete de reformas inclusivas para, sobre todo, detonar inversión que genere empleo para los jóvenes, sino que es un paquete realmente excluyente que beneficia a un sector de inversores y afecta severamente la capacidad de contratación formal de los jóvenes. Y eso creo yo que atraviesa todas las reformas y se discute muy poco. Nada más ridículo en este sentido que un secretario como Navarrete Prida, que se la pasa repasando una serie de cifras sobre esos programas, podríamos decir, de formalización, cuando nosotros estamos viendo que durante todo el sexenio lo que creció de manera apabullante fue la terciarización y la contratación por outsourcing, con salarios que están en tope para los jóvenes y a veces para adultos más o menos, no mayores, pero sí maduros, de 3 salarios mínimos promedio. Y yo creo que en ese sentido la caída de Videgaray lo que emblematiza es una pregunta que para todos nosotros es una pregunta muy importante. ¿Cuál sería la ruta realmente de crecimiento e inversión para hacer una propuesta de modelo económico incluyente? Aquí, por ejemplo, yo echo de menos que por el lado de los partidos de izquierda tampoco se discuta eso. No tenemos sobre la mesa realmente propuestas para plantear esto, el nuevo modelo realmente de crecimiento, sino más bien tenemos en algunos de los intérpretes, tanto del PRD como lo de Morena, pues la invasión de campos que desde el área económica, me parece a mí, nunca fueron su materia dura, como meterse a los temas que yo manejo profesionalmente, que son los temas de salud y seguridad social. Estos grupos no están haciendo propuestas como hicieron en otras épocas, por ejemplo el grupo de Carlos Tello, para una nueva economía. Realmente lo que están planteando a veces es incluso comprar las propuestas del propio gobierno, como el sistema de seguridad social universal, o hablar del seguro de desempleo. Es decir, no están trabajando sobre la matriz del problema de un nuevo modelo de crecimiento. Incluso la propia CEPAL, que siempre se caracterizó por ofrecer alternativas, pues uno no la escucha con la fuerza que tradicionalmente había tenido esto. Y yo en ese sentido creo que es sumamente interesante sacarle el saldo a la visión de este supuesto genio del peñismo que fue Videgaray, y que termina entregando una tasa de crecimiento igual que la de los panistas, abajo de la de Zedillo, y con un proyecto de reformas que, aún teniendo la naturaleza, digo yo, profunda o interesante que las caracteriza, no es realmente un paquete de reformas para un México incluyente, apostándole al futuro de la juventud, sino más bien es un futuro excluyente, apostándole a los inversores para que el país crezca y pague a los jóvenes salarios de 4 salarios mínimos. Claro. Gustavo, sobre eso nos preocupa que justamente este debate sobre otro modelo económico no esté, y al contrario me parece que lo que estamos viendo, no sé si tú tienes la misma opinión, que hay como toda una presión del sector empresarial que por diversas razones estaba a disgusto con las decisiones de Videgaray, están muy contentos impulsando la llegada de MID en función justamente de una política mucho más apegada y mucho más dura, digamos, al canon neoliberal, que por otro lado hace agua a nivel internacional, pero que aquí se empeñan al parecer en cerrar este sexenio igual con el mismo secretario de Hacienda con el que cerraron el sexenio de Calderón. Completamente de acuerdo, Tania. Si yo quisiera también dedicarle cariñosamente una recepción agresiva a Meade, ¿verdad? Desde mi punto de vista, no hay nada que celebrar con la llegada de este polifuncionario, que además tuvo un desempeño, yo diría que hasta vergonzoso en Sede Sol. Estos nuevos nombramientos que acaba de hacer Vanessa Rubio en una subsecretaría y Octavio Santín al frente del SAT, muestran solo que ha llegado a la Secretaría de Hacienda lo peor de lo duro de la tecnocracia mexicana. Y en ese sentido, Videgaray sí se merecería un reconocimiento, porque por lo menos en la parte de la política fiscal, la hacendaria, que es la que más le ha molestado al sector patronal, sí realmente estuvimos ante un esquema progresivo y con cierta capacidad de redistribución muy limitada, pero que implica ingresos públicos nuevos, dado que la defendió como una alternativa neutra, podríamos decir. José Antonio Meade representa realmente el regreso de lo peor. Claro. Además de que representa él mismo una opción en términos tecnocráticos que yo creo que debe ser repudiada como opción de crecimiento. En materia particularmente de los temas que yo trato, estoy seguro que la simple presencia de Meade abre todas las oportunidades que habían quedado relativamente canceladas, de que, por ejemplo, todas las modificaciones que urgimos en el sistema de pensiones queden pospuestas y cuando se las traten, queden en contra de los trabajadores. Y en materia de salud, evidentemente que regresaríamos a oír todo este discurso de la Fundación Mexicana para la Salud, que incluso lo ha convocado a sus eventos, igual que la Asociación Mexicana de la Industria de los Seguros, ¿verdad? Claro, que es como el símil, como para hacer con el público, que es el símil de lobbies de la iniciativa privada como Mexicanos Primero. Es ese mismo tipo de lobbies que presionan a políticas públicas regresivas, que fundamentalmente quitan derechos y que ven como su máximo enemigo a los sindicatos, a los derechos laborales y a las ganancias que tengan que ver con inversión en servicios para la población. Claro, yo creo que eso es completamente exacto. Esta idea de que hay por ahí, sobre todo muy inyectada en medios, sobre todo en las páginas económicas, de que esa es la parte buena del nombramiento, porque Miranda en Sede Sol va a representar el uso de los presupuestos, a mí me parece completamente equivocada. La llegada de Meade significaría, estrictamente hablando, eso. Es no solo más de lo mismo, sino es más de lo mismo con el peor, con el más duro, con el tipo más insensible y que nos ha dado muestras en muchas de sus apariciones de que es una persona absolutamente incompetente para ofrecer, como decía yo, un México incluyente con un futuro más prometedor para los jóvenes. Además, hay que tomar en cuenta algo fundamental: ¿de quién fue secretario de Hacienda Meade? De Calderón. O sea, esta vecindad PRI-PAN en el área, sobre todo el control económico, no queda más que ratificada con la presencia de este funcionario, y que yo creo, y eso me gustaría mucho que se escuchara, pues es la mejor garantía de que el partido PRI pierde las elecciones con una persona como José Antonio Meade al frente. Por otro lado, es claro que Luis Videgaray, después de todo lo que ha venido saliendo, pues no tendría, creo yo, ningún futuro político, pero... Pues hay quien dice que va a ser el candidato del PRI a la gubernatura del Estado de México. Es muy difícil después de saber el tamaño de este santanismo del siglo XXI, ¿verdad? Pero sin lugar a dudas, algo bueno puede hacer, que es regresar a donde venía. Él inició su carrera en Protego, el despacho de Pedro Aspe, y haría muy bien, creo yo, en volver a sacar sus bártulos, aceitarlos. También haría muy bien en regresar a la casa de Malinalco, creo yo. Gustavo. Hay que tomar en cuenta, Tania y Juan Manuel, un último aspecto. Este cambio de Peña Nieto también nos lo deja de ver completo y de perfil. No es un cambio apostador. No trajo a alguien de afuera, no ofrece otra cosa. Es un cambio de posiciones. Va y recurre al más torpe y rudo de todos los tecnócratas, que es Meade, que ya lo tenía ahí, y por otro lado saca a un subsecretario y lo coloca como secretario, pero no abrió baraja. Y en ese sentido yo creo que el cambio deja ver a un presidente que ya no tiene margen. Y muy débil, ¿no? O sea, es un gesto de debilidad. A ver, vamos a dejar que Peña Nieto se defienda. En su mensaje de ayer... Peña Nieto, escuchen, en su mensaje de ayer Peña Nieto dio cuenta de las tareas inconclusas que dejó Videgaray. Desde luego, no lo dijo así porque pues son cuates y ni modo de quemarlos si ya lo había corrido. Dijo el Peña Nieto, lo primero que tiene que hacer MID es lograr que el programa económico para 2017 contribuya a la consolidación de las finanzas públicas, sanear y equilibrar las finanzas públicas. La segunda instrucción del presidente para el nuevo secretario fue la de, leo textual, continuar con medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda pública como proporción del Producto Interno Bruto. Primero tradúcenos lo que dijo Peña Nieto y luego danos tu opinión. Yo creo que en verdad lo que dijo Peña Nieto ahí fue justamente lo que yo le señalaba al principio, que Videgaray no se podría sentar a negociar y que necesitaba un cuadro limpio para poder hacer el amarre completo que lleva ese enorme documento que es el presupuesto de egreso de la Federación. Y segundo, yo creo que sigue esta prédica de la estabilidad. Digamos que en las instrucciones que él dio, le respetó un besito a Videgaray y le dio otro besito a MID, hablando de esta prédica de lo que es la estabilidad macro. Ahora, lo interesante es esto, que puesto sobre la mesa la negociación de ese presupuesto va a ser ahora muy compleja, porque justamente, como abrieron ustedes el programa, está mencionando una magnitud de recorte que evidentemente va a tener una serie de impactos en muchos lugares. Por ejemplo, aquí se ve otra de las grandes contradicciones de Videgaray, y que duró los 4 años y medio. Ellos ofrecieron incrementar la tasa de crecimiento de la economía mexicana y hablaron mucho del programa de infraestructura. Bueno, pues al que más le pegaron con esos recortes es justamente al programa de infraestructura. Por ejemplo, basta pensar toda esta zona de las nuevas zonas económicas para el país del sur, digamos, que le entregaron a Gutiérrez Candiani, ¿verdad? Todo esto que implicaría la posibilidad de que los Estados Unidos el siglo pasado les permitió incorporar al sur profundo norteamericano a la economía global de los Estados Unidos. Ahí participó decisivamente el papá de Al Gore, por ejemplo, ¿no?, con toda la red de carreteras de los años 30 y 40. Todo esto que estaba proyectado hacia un posible jalar a los estados del sur a un nivel medio del que, por ejemplo, tenemos en el centro de la República, Guanajuato, Aguascalientes, con una nueva cantidad de empresas e inversión, todo esto resulta ahora severamente golpeado con ese plan de recortes, que lo que, como decía yo, anuncia es que es un final de sexenio pues sumamente inquietante, porque no estamos ante una presidencia fuerte que vaya a heredar un cuadro macroeconómico que realmente le haya cumplido a la población. Yo creo que esa es tal vez la gran tragedia de este proceso de modernización, de estos modernizadores del PRI. Recibieron un país devastado por el calderonismo, construyeron un mito 2 años, ¿no?, el momento de México le llamaron, y los siguientes 2 años han sido realmente mucho peores, podríamos decir, en términos de todos los indicadores de seguridad y de todos los indicadores de crecimiento económico del país. Y esto yo creo que no podemos verlo menos que como una tragedia, porque ¿qué más quisiéramos realmente que alguna de las estrategias de crecimiento económico pues lo garantizáramos? Funciona. ¿Y qué más quisiéramos que los niveles de seguridad del país pudieran siquiera ser comparados con los que teníamos al final del cedillismo? Hoy día la narcoeconomía pues ha impuesto una realidad que nos dibuja un país complicadísimo y donde toda gobernabilidad es compleja. Gustavo, de cualquier partido político y en cualquier nivel municipal, estatal o federal, realmente lo que tenemos enfrente es un país pues absolutamente apostado hacia una interrogante que no tiene ninguna posibilidad de ser reducida al conjunto de variables macroeconómicas, sí, que mencionó ahí Peña Nieto en esta pieza pues de oratoria, de contentillo, ¿verdad? Sí. Gustavo, un elemento de crisis que se ha señalado mucho y es una de estas cantaletas que ya están en las páginas económicas, en los opinadores económicos, y que es un elemento, pero que yo te preguntaría tu opinión justamente para tener una un balance más neutro, ¿no? Más crítico de la situación. El tema de la deuda. Mucho se ha hablado de tanto de la deuda, de un desbalance de nueva cuenta con respecto a las finanzas públicas, al déficit, y de nueva cuenta al endeudamiento, y sobre todo al endeudamiento de deuda pública. Claro. ¿Qué tan mal estamos? Sí, muy buena tu pregunta, muy precisa. Realmente yo creo que, como decía yo, ese es el centro de la molestia de las calificadoras. No sabemos exactamente de qué tamaño es. De ese tamaño es el asunto. Porque se ofreció en los paquetes anteriores, sobre todo en el que estamos disfrutando en 2016, este programa de recortes, pero como era año electoral, soltaron ahí evidentemente una serie de rubros. Por ejemplo, a IMID desde CDSOL, ¿verdad? Claro. Se le acusó a él directamente de haber apoyado las candidaturas del PAN, ¿verdad? Se dijo directamente, eso es del dominio público. Yo creo que ese es un gran pendiente que vamos a ver si en este momento el torpe y rudo José Antonio Meade abre seriamente a debate o maquilla. Yo creo que ante esas dos opciones estamos. Sin embargo, el asunto tiene tarde que temprano que salir. Y es muy inquietante porque si en efecto, en el caso no deseado de que el crecimiento de la deuda, sobre todo la pública, fuera así, pues eso evidentemente se va a tener que traducir en un ajuste, y ya sabemos en México cómo caminan esos ajustes. Esos ajustes siempre pegan del lado laboral y pegan siempre del lado de las políticas sociales, ¿no? Antes de dejarte ir, Gustavo, lo dijiste hace rato, pero me inquietaste. Se está comprobando con esto que sucedió ayer, la salida de Videgaray y la entrada de Meade, aquello que Álvaro Delgado ha planteado en un libro, el pacto entre Calderón y Peña Nieto. Es un pacto, según Álvaro Delgado, que se extiende hasta el 2018. Entonces, el candidato... Ayer se destapó no un secretario de Hacienda, sino un nuevo candidato a la presidencia de la República del PRI y el PAN. Sí, yo recuerdo muy bien esa nota de Álvaro, y sí, a mí me pareció muy inquietante que eso hubiera ocurrido. No suena algo que no pudiera haber pasado, pero yo creo que eso estaba ya desde antes, digamos, en términos de la gran coordinación macroeconómica. O sea, yo creo que el fenómeno realmente empieza con Zedillo, y tal vez un poco antes, ya con Salinas, que es el que genera ese PRIAM, ¿verdad? Si se revisan las votaciones claves, en términos de lo que yo denomino el eje Wall Street, por ejemplo, toda el área de pensiones, Tania, Juan Manuel, toda el área de salud. Siempre han ido juntos. Siempre han ido juntos. Y ahí yo creo que lo de Álvaro, lo único que logró revelar nuevo es lo siguiente, que una persona como Margarita Zavala no tiene ninguna legitimidad para proponerse como candidatura alterna, sea por los azules, que se vea muy difícil, por Anaya, o independiente, mientras no fuera capaz de elaborar un programa verdaderamente de derecha propio. Porque el PAN, cómodamente, siempre se queda con indefinición en estos temas, sobre todo en los de pensiones, sobre todo los de salud, sobre todo el de la conducción de la política económica, porque al fin y al cabo en eso sencillamente se va a sumar al PRI. Por ejemplo, tenemos un caso perfecto. Calderón quería al frente de la Secretaría de Hacienda un tecnócrata azul. Pues ese fue Cordero. Y recordarán ustedes la declaración. Él fue el que dijo que con 6,000 pesos éramos de clase una familia mexicana de día. Hoy es un senador simpático. Me ha tocado estar incluso en ocasiones con él. Pero de su simpatía está a la altura de su mediocridad como secretario, ¿verdad? Por ejemplo, podía intercambiar puntos de vista él sobre los grandes problemas de pensiones, y me doy cuenta que su conocimiento no está a la altura de la responsabilidad que tuvo, ¿verdad? Yo creo que ahí tenemos un gran pendiente que a mí me gustaría mucho aprovechar el auditorio de ustedes, porque lo digo en todos los foros en que estoy. Hay que exigirle a Margarita Zavala que presente un programa de derecha propio. Y eso, como dices tú muy bien, Juan Manuel, pues tal vez evitaría que esto que señaló Álvaro Delgado del Pacto Peña-Calderón, pues finalmente pusiera al electorado panista en una posibilidad de una alternativa de gobierno diferente. Yo tengo, por motivos profesionales, mucho contacto con mucha gente del PAN que me merece mucho respeto, y yo noto con mucha frecuencia eso, que ellos, sobre todo los propios panistas del lado de Margarita Zavala, pues están esperando a alguien que de una vez por todas diga una cosa diferente. Por ejemplo, ¿cómo podría crecer la economía, diría yo, en un patrón diferente al que les acuñó Videgaray? Porque realmente ahí el PAN se quedó mudo. No tuvo más que repetir esta monserga de que era un cuadro modernización que el país necesitaba, y como ustedes escucharon, ahí estaban todos los intelectuales mediáticos dispuestos a aplaudir, a rabiar ese paquete, que ahora están criticando, lo cual es verdaderamente pues muy sintomático de cómo ellos suelen leer estos procesos. Pero sí hay algo nuevo, creo yo, en la maduración de la ciudadanía por este lado, sobre todo de los panistas. Los panistas honrados que nosotros conocimos antes de Salinas, que realmente estaban ahí en términos de una alternativa honesta, diferente, todos lo conocimos y los tratamos, esos acabaron saliéndose del PAN. Y lo que queda ahí del lado de Margarita Zavala, pues merece un programa diferente. Yo bromeando les he dicho, en las materias que yo domino, les paso inmediatamente mi celular para ayudarlos a que construyan un programa de a de veras. Nada más que lo armen ellos como programa de derecha, porque los pronunciamientos de Margarita Zavala son pronunciamientos de un partido de derecha, un partido de oposición de derecha. No es centrista ni es un partido liberal. Está a favor de la participación privada en la manera como ellos lo ven, no regulada, y tiene dos o tres pequeños gritos ahí en materia hacendaria, como el de la deducibilidad o esto que llaman la reforma fiscal tóxica, que desde mi punto de vista no se ajusta a lo que, por ejemplo, los jóvenes panistas detrás de Margarita Zavala quisieran tener como un programa para votar, ¿verdad? Pues también sería oportuno que la izquierda tuviera un programa económico alternativo, como tú lo señalas. Muchísimas gracias, Gustavo, y ya platicaremos contigo sobre qué suerte corrió el nuevo secretario de Gobernación, de Hacienda, perdón, qué suerte corre el país con este señor que regresa a la Secretaría de Hacienda ahora con un gobierno priista. Gracias, claro, Gustavo. Sí. Juan Manuel, Tania, al auditorio, muchísimo gusto en saludarlos y la mejor de las suertes. Gracias, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Gustavo Leal, un economista muy destacado, colaborador del periódico La Jornada y catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ya antes de irnos a la pausa, pues sí, me impactó la noticia de la muerte del queridísimo Roberto Escudero, compañero de aquellos años de 1968. Un recuerdo para él. Vamos a una pausa y aquí regresamos. Los tacos, me pide una canción. trompeta cantan los ya iba a decir los tacubos, qué mal, los la maldita vecindad en este disco que seguimos oyendo, El Circo, un clásico. Pues mira, Tania, a propósito de esta cuestión de la invitación al señor Donald Trump, me encontré hoy en la revista Proceso un excelente artículo que les recomiendo de la ex canciller mexicana Olga Pellicer, que se llama La Mayor Amenaza. Voy a leer textual dos párrafos y después quiero tu opinión, Tania. Dice Olga Pellicer, hoy en Proceso: en los últimos dos años, en México reina la impresión de tener un gobierno de ocurrencias, no de decisiones bien fundamentadas. La inesperada visita del candidato republicano Donald Trump es una prueba más del gusto por aquellas, por las ocurrencias, aunque esta vez se fue demasiado lejos. Fue un acto de irresponsabilidad y desmesura que indigna a muchos mexicanos y acentúa el sentimiento de un país amenazado por la incapacidad de sus dirigentes. Y concluye el artículo Olga Pellicer: al responder a las preguntas de la periodista Denise Merker en un programa televisivo, Peña Nieto afirmó con vehemencia que defendía a México de las amenazas surgidas durante la campaña electoral en Estados Unidos, como cerrar la frontera o denunciar el Tratado de Libre Comercio de las Américas. Cierto, ambos hechos perjudicarían a México, y subraya Olga Pellicer. Sin embargo, la descomposición de un grupo gobernante que pierde la cohesión interna responde de manera ineficiente a los problemas más urgentes y extravía la brújula al conducir la política exterior, es todavía más grave. Hoy por hoy, la mayor amenaza al futuro del país no es Donald Trump, y esto lo estoy diciendo yo, ya no Olga Pellicer, sino Enrique Peña Nieto. No, sin duda, Juan Manuel, un desatino por donde se le vea, y creo que deja todo este episodio, incluida la renuncia de Videgaray y la llegada de Meade a un gobierno más débil. Y en este contexto, Tania, ayer leí un mensaje en Twitter de Andrés Manuel López Obrador que me preocupó mucho y que quiero tu opinión. Dice Andrés Manuel, y leo textual: aunque sea por factores externos y se trate de la misma baraja, importa frenar la caída de Enrique Peña Nieto. No queremos construir a partir de escombros. Y este planteamiento a mí me preocupa mucho, porque parece ser un regaño a quienes en las redes sociales han impulsado la consigna de que si se fue Videgaray, también se vaya Peña Nieto. Yo estoy de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador que en un país que tiene un sistema electoral democrático con todos sus asegúnes, efectivamente va a ser muy complicado que salga Peña Nieto tras un juicio político, lo que tú quieras, que la transición va a ser en 2018. Pero lo que me parece muy, muy grave, porque no es la primera vez en los últimos tiempos, que parece que Andrés Manuel López Obrador está saliendo a defender, a proteger el régimen de Peña Nieto, y no entiendo por qué. ¿Cuál es el cálculo político de Andrés Manuel de tener esas posturas que son contradictorias con lo que, por ejemplo, a mucha gente le llama la atención? Cuando Andrés Manuel López Obrador decía que quería gobernar y sacar del poder a la mafia del poder, así le llamaba, pues parecía más coherente con esto, que parecería, no sé, como querer quedar bien con alguien y no sé con quién. Oh, yo creo que es un mal cálculo político de pensar que una desestabilización general de Enrique Peña Nieto podría generar una situación más complicada. Me parece que es Yo creo que es una mala lectura, porque lo que hay es una crisis enorme de legitimidad. Sin lugar a dudas es un referente importantísimo, por supuesto el referente más importante de la oposición en este país. Y creo que con mantenerse firme y en lugar de defender a Peña Nieto, brindar opciones, opciones políticas serias, propuestas políticas de desarrollo, abriría un camino de mucha más certidumbre que este tipo de mensajes que creo que sí confunden y que van en contra incluso de una especie de ánimo general, de mucho enojo con respecto a sí, que se vaya que Peña. Como que si tratara de mitigar la efervescencia social. Creo que es un mal cálculo. Porque por un lado el enojo difícilmente se va a someter y al contrario creo que es justamente de ese enojo desde donde en buena medida también se construye la posibilidad de verlo como una opción. Es decir, creo que los sectores más reaccionarios están también reaccionando a Enrique Peña Nieto desde otro lugar, desde la derecha, una derecha que se rearticula no solamente en términos políticos, que también se rearticula en las calles y con otro tipo de agendas. Y vemos la marcha que están llamando, por ejemplo, para el 24 con respecto a esta cosa absurda de defender a las familias como si alguien estuviera atacando a las familias. Y al contrario, a la oposición, a los matrimonios con gay. Un discurso que ni siquiera se llama que así. Esto es impulsado en primer lugar por la iglesia, claro, por el señor Norberto Rivera Carrera. Y por todos los Carrera. Sectores de la derecha. Entonces, creo que esos sectores están en un proceso de radicalización, igual que el sector empresarial, apoyando discursos muy duros con respecto a quién tiene que pagar los platos rotos del crecimiento, los sindicatos, los derechos sociales, eso, ¿no? Y quitarlo. Y creo que no ayuda en nada eso, y creo que confunde mucho, pero bueno, él hará sus cálculos, pero bueno, a nosotros nos queda comentarlo. Y yo, de veras, me preocupa, vamos a ver de qué tamaño es la marcha del próximo... del próximo 24, creo que es muy... La marcha... De marcha 24, sí, la de la familia, pero el Frente Nacional por la Familia de México. Aquí tengo un recado de Octavio Juárez, que nos llamó de Catepec, dice que está haciendo una invitación para la marcha del 15 de septiembre, el día de... Ah, pero eso es la marcha anti-Peña. Exacto, uh-huh. Ya que la convocan las redes sociales para pedir la renuncia de Peña Nieto. Esto lo pueden ver en el portal de Aristegui Noticias. Sí, hay una campaña que va saliendo en términos del enojo. Es muy significativo y creo que lo hemos dicho mil veces con respecto a esa fecha del 15 de septiembre que durante mucho tiempo se constituyó también desde el PRI y desde estos lugares que hoy se pueda convertir en un lugar de repudio y de manifestación de inconformidad a un gobierno pues que el 80% de la población declara en encuestas construidas por esos propios medios y por esas propias encuestadoras que siempre les dan la razón diciendo que no los quieren. Pues yo, ese tamaño del enojo me parece... Yo voy a ir el 15 al Zócalo. Me parece muy bien. Sí. A la que me parece terrible... Todavía podré ir a ver las cenizas de Juan Gabriel. No, ya se acabó. Y te repito sobre la del 24, porque eso me parece muy grave, me parece muy preocupante también los discursos. Por eso también no solamente en las redes sociales hay oposición, también circulan cosas terribles como estas convocatorias del Frente Nacional por la Familia, que ya raya en un discurso de odio lo que están haciendo con respecto a considerar quién es una familia y quién no. En un país y en una sociedad como la nuestra, donde la multiplicidad de formas de organizar los afectos, de organizar el cuidado... Pero más, ¿por qué te metes en la vida privada de las demás personas? Ahora sí que qué les puede, ¿no? Sí. Pero bueno, a mí, fíjate, de me lo parece poco, que es un de discurso lo poco de odio. Que Peña Nieto pudiéramos aplaudir es esta poco. Iniciativa que ya... Incluso también se están echando para atrás. Pues. Y a eso es a lo que me refiero. Hay una ofensiva de la derecha que es mucho más fuerte y no entiendo cómo se cree que esa ofensiva se va a parar defendiendo a Peña Nieto. Eso es lo que es increíble. Pues ya nos vamos. Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos, don Humberto Sánchez Castrejón. Gracias, Humberto. En la producción, Gilberto Díaz Fernández. Y en los micrófonos, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Intermedios. Y Juan Manuel Valero, que simplemente les desea que tengan una muy, muy bonita noche. El próximo jueves es 15 de septiembre. Y no vamos a estar en vivo. Vamos a retransmitir la entrevista que tuvimos con el maestro Carlos Facio sobre la presentación de su más reciente libro. Si no lo han escuchado, se la recomendamos. Y aquí regresamos en vivo dentro de 15 días. ¡Viva México! Vámonos.